Confidencias. Pues bien, aquí comienza este programa en el cual todo es mentira. Tenemos en primer término una entrevista con el ministro Romero. Bienvenido, ministro. Gracias, pero antes, un momentito. ¿Eso que decía usted es cierto? ¿Qué cosa, ministro? Eso pues de que aquí todo es mentira, ¿no es cierto? Exacto, no es cierto. O sea que no es cierto, ¿no es cierto? Claro, no es cierto que no sea cierto. ¿Cómo? A ver un momentito. Lo que yo le digo es que... A ver, un momento. ¿Qué pasa? ¿Quiénes son ustedes? Yo soy ministra. Y yo soy ministro. Y yo soy viceministro. Yo soy senador. Yo soy gobernador. Yo soy gobernador. A ver, un momentito. ¿Qué pasa? A ver, ¿a qué han venido? Bueno, es que nos han ordenado que nos hagamos entrevistar para hablar maravillas del gobierno. Y a mí me toca en este medio. A mí también, primero. A ver, por favor, organícense. Miren, les ruego, a ver, ponerse en fila. Van a tener que esperar su turno. Además, aquí estaba primero el ministro Romero. ¿Y el ministro Romero? ¿Ministro? Aquí estoy. Es que estos mis colegas, pues, casi me han aplastado, ¿no es cierto? Ay, perdón, Carlitos, no te habíamos visto. Sí, pues, seguro. Pero igual yo estaba primero. De modo que esperen su turno, compañeros. O mejor vayan a otros medios, ¿no es cierto? Sí, además, a ver, señores funcionarios, ¿cuál es la urgencia? No me dirán que están nerviosos. ¿Nerviosos? ¿No? ¿Cómo que nerviosos? No estamos nerviosos. Nada de nerviosos. ¡Ay! Pues sí, ya, pues no están nerviosos, pero no me peñisquen. ¡Achichío! Además, disculpen, ¿y sus pegas? ¿Por qué no están en sus despachos? ¿Cómo? ¿Que primero atendamos nuestros despachos? ¿Han escuchado, compañeros? Dice que primero tendríamos que estar trabajando. Él está a trabajar, a ver. Bueno, ahora que sus colegas se fueron, permítame una preguntita, ministro. ¿Y por qué, pues, están tan empeñados en su campaña por el sí? Es que se trata de un asunto de vida o muerte, ¿no es cierto? ¿De vida o muerte? Perdón, no comprendo, ministro. O sea, le explico, ¿no es cierto? Si gana el sí, todo va a ser dicha y felicidad, todo va a ser alegría. Vamos a tener más recursos, más ingresos, más plata, más riquezas. ¡Oh, qué regio! ¡Todos vamos a ser más ricos! ¿Todos? Digo, la gente, la población. Bueno, sí, también, supongo. Ah, bueno, entonces, todo va a ser mejor si gana el sí. Por supuesto, ¿no es cierto? Va a crecer la producción de maíz, coca, trigo, quinoa, coca, hortalizas, lacayote, coca, frutas, cereales, coca, cacao, arroz, coca, en fin. Y no solo eso, ¿no es cierto? Queremos que gane el sí porque defendemos los recursos naturales. Por ejemplo, no queremos que el agua esté contaminada. Ajá. ¿Y si gana el no, se contaminaría el agua? Claro. ¿Y por qué se contaminaría el agua si gana el no? Es que todos nuestros planes irían pues al agua. Hola, Yenecha. Hola, Piquito. Aquí presentamos otra edición de su espacio exclusivo. Super Megatronic Galaxy Radio. ¡Eso! ¡Ahí van los toreros! cuadro está auspiciado por Clínica Dental Popular, calle Murillo, esquina Zagárnaga, pata pues, canica, regla dientes, muelas y todo lo referente a la cavidad bucal. Tome nota de estos especiales y oportunos avisachos. ¡Le conviene! Viene el primer avisacho. Vendo trago de todo tipo y en cualquier cantidad. Trago, harto trago para incentivar el turismo y la cultura en este carnaval. Sea patriota, defienda la tradición. Cuide el agua, tome trago. Pedidos a tragocultural@gmail.com. Al libro La Verdad del Fondo Indígena, escrito por el Diego Ayo, vendo libro titulado ¿Cómo tapar el sol con un dedo? Pedidos a Interventora del Fondo, Larisa Fuentes. Atención, atención, ofrezco hacer estragos si es que gana el no. Puedo hacer barbaridades si gana el no, pero eso es poniendo. Referencias, fenómeno, el niño. ¡Gran oportunidad! Vendo fichas de asistencia a campaña por el sí, para que su jefe no le descuente y lo mantenga en su vega. Incluso me puedo inventar fotos de usted en concentraciones, marchas y grafiteadas. Llamar a experto en Photoshop, Pepino Chorizo. Si acaso nos fuera mal y ganara el no, desde ahorita para el 2020 busco local para el restaurante en el Chapare. Por favor, llamar a Evo. Y este el último avisacho. Poderosa empresa china busca a novias o parejas de altos capos para darles macanudas pegas de ejecutivas en Bolivia. Escribir a tráfico@influencia.com. De esa manera llegó hasta usted otra serie de sensacionales avisachos en Super Megatronic Galaxy Radio. Gracias y hasta la próxima. Confidencias de Panamericana. Buenas. Sí, señor. ¿En qué pelea podemos servir, pero? Aquí es donde pagan la jubilación, ¿no ve? Sí, señor, sí, señor. ¿Quiere que le pague su jubilación? Claro, pues. ¿O cree que he venido a comer salteñas? Este es el banco, ¿no ve? Claro, claro. Le vamos a pagar. Su carnet de identidad, por favor. Ya, pues. Aquí está. A ver... ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Oh! Usted es Froilán Molina, más conocido como el Killer. Exacto, chango. ¿Algún problema? No. Es que... O sea que usted es el Killer que tiene una sentencia ejecutoriada. El mismo. ¿Algún inconveniente? No. O sea que es usted el que está siendo buscado por la policía. Exactamente. ¿Y qué? No, es que sabe... A ver, un momentito. Va a disculpar. Policía. A ver, venga. Sí, ¿algún problema? Bueno, es que aquí está cobrando el señor Killer. ¿El Killer? ¿El prófugo de la justicia? El mismo que calza y viste. ¿Y ahora qué pasa? No. Solo quería pedirle un favorcito. ¿Cuál favor? Un autógrafo, pues, por favor, si no fuera mucha molestia, ¿no? ¿Autógrafo? Sí, porfis, no sea malito, va a disculpar, ¿ya? Ah, ya, pues, aunque sea, esto de ser famoso, una macana eche. Hola, Nélida Cifuentes, ¿qué ha pasado? ¿De qué estás renegando? De esos malvados de la oposición, pues que hablan macanas. Ah, sí, compañera Nélida, hablan sonceras nomás. ¿Qué cosa ya también habían dicho, pues? Eso que se lo están hablando para el Evo, pues. Ah, ¿y qué cosa se lo están hablando para el Evo? Ay, esas macanas, pues, ¿no has escuchado acaso? No sé, tal vez he escuchado, pero dime pues, dime. Pero eso de que el Evo había tenido una pareja, eso diciendo han dicho. Ah, sí, he escuchado. ¿Te imaginas? ¿Qué tal mentirosos son? Cualquiera cosa se inventan. Ay, yo no sé de dónde nomás sacarán tanta imaginación. Bueno, sí, pero resulta que... Igualito está pues, compañero, que todo eso con asesoramiento de los vendepatrias de la derecha. Sí, pero sabes... Los de la derecha se hacen asesorar con los del bulín de Estado, de Estados Unidos. ¿Bulín de Estado? No. ¿Bulín? Pero eso han dicho, pues... ¿cómo era? Ay, no. Ahora que me acuerdo, Departamento de Estado era. Ah, claro. Y esos del Departamento de Estado se hacen asesorar con los productores de Hollywood. ¿Ah, sí? Sí, pues, eso ha dicho el compañero Juan Ramón Quintana. ¿Eso ha dicho? Bueno, lo ultimito no ha dicho todavía, pero ya va a decir. Pero, ¿sabes, Nélida? A ver, volvamos a lo de su pareja de Levo. Ay, yo no quiero hablar de eso. Son las operías que se inventan para hacernos renegar. ¿Para hacer renegar a quiénes, pues? A toditas, pues. Nos quieren molestar, nos quieren hacer sufrir, pero no les hemos de dar gusto. No hemos de creer nadita siempre. Bueno, pero en realidad... Porque sabemos que el Evito es leal y consecuente. El Evito es fiel. Él jamás nos haría eso. Sí, pero escúchame, a ver. Él mismo ha dicho que es verdad. Ahí está. Para que veas que el Evito no daría un paso sin que... ¿Ah? ¿Qué has dicho? Que el Evo ha reconocido que eso de su romance es verdad. ¿Qué cosa? ¡Guau! ¿Qué estás hablando? Lo que pasa es que has escuchado visiones. ¡Jamás, pues! ¡Eso nunca te lo voy a creer! Y no tienes que hablárselo así para el Evo. ¡No le vas a calumniar así! ¡Estás escuchando! ¡Ay! ¡Uchuchu! ¡Uchuchu! ¡Malvado traidor! ¡Au, au, au, au! ¡Vendido a la derecha! ¡No me vas a venir con mentiras! ¡Au! ¿Por qué nos haces renegar? ¡Au! ¡Chuchu! Bueno, señores compañeros de la prensa, gracias por venir. Yo, David Choquehuanca, como ministro de la Cancillería, les he convocado para hacerles una pequeña reflexión. De modo que les pido su atención, por favor. En primer término, amigos periodistas, quiero recordarles que, aparte de los principios éticos y morales del ama sua, ama yuya y ama aquella, tenemos también que tomar en cuenta el amalunku. Por favor, recuerden esto. Es muy importante. No hay que ser corchos. No hay que ser tirasacos. ¿Han entendido, compañeros de la prensa? No se olviden, por favor. Otro asuntito que quiero hablarles es acerca de nuestra demanda ante el Tribunal de La Haya. Escúchenme. Quiero dejar bien claro que el único que tiene todos los méritos en nuestra demanda marítima es el hermano Evo. Nadie. Solo él ha logrado que todo nos esté saliendo bien. ¿De quién ha sido la idea del hermano Evo? ¿Quién ha planteado el asunto? El hermano Evo. O sea, compañeros, nadie se puede atribuir méritos. Él solito, nadie más que él, el único, el iluminado, el líder, el caudillo, el jefe. Si no fuera él, los chilenos ya nos habrían quitado hasta el mutún. Y estito más, escúchenme, compañeros de la prensa. Digamos, o sea, digamos no más que el 21 gane el no. Digamos, ¿no? Entonces, si de eso se enteran los de la Haya, ni para qué. Ese ratito le van a apoyar a Chile. O sea, el único que nos puede salvar es el hermano Evo. ¿Están escuchando? Eso nomás era, compañeros. Y no olviden, no hay que ser yuncus. Feo es. Permiso, compañero jefe ministro. Pase nomás, compañero viceministro. Mire, lo he mandado a llamar porque me he enterado de un asunto que no me gusta. Nadinga. Ah, ¿y qué será eso, compañero jefe ministro? Bueno, me han informado de que los funcionarios de nuestro ministerio, cuando van a las marchas, concentraciones, entregas de obras, etcétera, lo hacen de mala gana. Ah, sí, sí, compañero jefe ministro. Van como si les estuviéramos obligando. ¿Y no les estamos obligando? No, pues, jamás. No, no, no. Nosotros en este ministerio jamás hemos obligado a nadie a hacer nada. Ah, pues con razón no trabajan, pues. Bueno, bueno, de modo que no se les obliga. A nadie, compañero jefe ministro. Me encanta. ¿Le encanta que no se les obligue? No, pues, me encanta la seriedad con que lo dice usted. Es como para creerle. ¿Y sabe qué es lo que a mí me encanta? ¿Qué? La cara que pone usted como si me estuviera creyendo. Bueno, bueno, pero volviendo a la supuesta mala gana de nuestros funcionarios en la campaña, quiero hacerles saber que si continúan con esa falta de voluntad, usted va a ser el responsable. ¿Yo? ¿Por qué? ¿Por qué yo? Porque usted tiene que enseñarles a demostrar buena gana en la manifestación, pues. Ah, bueno, pero ¿y cómo hago eso? Ahora mismo, pues, le voy a enseñar. Vamos a la oficina central. Ahora mismo, vamos. Está bien, está bien. Está bien, compañero jefe ministro. Vamos, vamos. Por aquí, por favor. Bueno, entremos, a ver, eso es. Buenos días, compañero funcionario. ¡Buenos días, ministro! A ver, respondan. ¡Viva el proceso de cambio! ¡Viva! ¡Abajo la derecha reaccionaria! ¡Abajo! ¡Ya pues, con ganas! ¡Viva! ¿Pero qué pasa? ¿Dónde están esos ánimos? ¡Abajo! ¡Pero ya pues, de una vez, oiga! ¡Viva! ¡No puede ser! ¿A dónde creen que nos llevará el triunfo? ¡Abajo! A ver, con esas ganas, ¿cómo creen que está la corrupción? ¡Viva! Pero por favor, ¿dónde podemos hallar patriotas y leales? ¡Abajo! No puede ser. A ver, viceministro, venga a este ladito, a ver, dígame, ¿dónde está nuestro orgullo revolucionario? ¡Abajo! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Ay! La diputada Gabriela va a hablar. Pues bien, amigos periodistas, dada la proximidad del referéndum, quiero expresar lo siguiente. Estamos realmente sorprendidos, y no solo sorprendidos, sino pasmados, y no solo pasmados, sino atónitos. Y no solo atónitos, sino espeluznados. Y no solo espeluznados, sino... Sí, ya comprendo. Está bien. Entonces, como les decía, ¿quiénes estamos al frente de este histórico movimiento denominado el proceso de cambio? Estamos sorprendidos, y no solo sorprendidos... O sea, estamos escandalizados por la manera en que las oscuras fuerzas de la derecha reaccionaria están tratando de atentar contra la dignidad del compañero presidente. Ustedes saben lo que se lo han hablado a esos vendepatrias de la derecha, las cosas que se han inventado. Y ahora, eso de su pareja sentimental con esa señora que es casi mi tocaya, ahora seguro que van a decir que somos parientes. Seguro que eso van a decir. Y bueno, no somos parientes. Por lo menos me parece que no. O tal vez fuéramos. ¿Quién sabe, no? A ver, déjeme pensar. Disculpe, pero nos estaba hablando de lo que están diciendo. Sí. Tiene usted razón, amigo periodista. Les hablaba de las mentiras que están diciendo de nuestro presidente. ¿Cómo van a decir eso del compañero Evo? No lo podemos admitir. No podemos tolerar que se digan esas cosas de un ser tan ejemplar, tan incomparable, tan bueno, tan amable y generoso, tan sincero y espontáneo, tan sublime, tan maravilloso, una persona increíblemente sorprendente, única en la historia, un líder nato, pleno de simpatía y carisma, un hombre tan íntegro, pero tan... A ver, Gabrielita, a ver, ¿de quién se lo estás despotricando? Evo, no te vi llegar. Bueno, es que estaba expresando aquí a los amigos periodistas que nos ha dolido lo que han dicho de vos, Evo. ¿Qué cosa? Pues ya también me lo habían dicho, pues. Eso, pues, de que habías tenido un romance. Esas son patrañas de la oposición. Quieren hacerme aparecer como un ser débil, como un ser que me puedo enamorar diciendo así. O sea, quieren hacerme aparecer como un simple ser humano. ¿Y no lo eres? Creo que soy, pero no lo divulgues, pues. Sí, está bien, comprendo. Bueno, pero no se preocupen, compañero paparazzi, tranquilos. Ya se van a olvidar de eso. Les agradezco su presencia y su preocupación. Ahora, por favor, le rogaría irse. Tengo una llamada en mi celular, ¿ya? Permiso. Sí, permiso. Sí, hola. Sí, hola, Alvarito. ¿Qué dices? Ya, lo de los del transporte pesado. Qué pesados esos ñatos, oye. Pero, ¿sabes? Tan poderosos habían sido que casi nos paralizan todo. ¿Habrá campo para unas cuantas deputaciones? Podemos estar chequeando, ¿no ve? Así pues, Alvarito. ¿Qué cómo me siento? Pero medio bajoneado, pues. Sí, no estoy como para carnavalear. Sí. De eso te quería hablar. Sí, ¿y qué tal si postergamos el carnaval, Sí, podríamos trasladarlo, a ver, a Semana Santa, ¿sí? ¿No crees? A ver, déjame tramitar, mi amigo es el Papa. Sí, te voy a contar, ya, no te preocupes, nos cheques, Alvarito, ya, hasta luego. Ahí está, a ver, hay otro llamado también, a ver, ¿quién será también ahora? Hola, Ceci, hola. Hola, Evitón, aquí te habla la Nemesia. Eres tú, ya, ¿qué cuentas? Cuentas personales, Evo. No, a ver, me refiero a qué cosas cuentas, qué novedades. Te cuento que me lo siguen hablando. Yo no sé qué voy a hacer. Todo dicen. Ya no sé qué hacer para demostrar que soy inocente. Bueno, tienes que hacer algo para convencer, pues, Nemesia. En eso estoy. Incluso te cuento que he hecho una cancioncita aquí con las compañeras. Es para demostrar que somos inocentes, como guaguas. Bueno, a ver, dale, ya. Ahí está. La plata del fondo yo quiero sacar con algún compañero, no sé con quién, que sepa mentir, que sepa sacar, que sepa abrir las cuentas pa' depositar. Con esta sí, con este no, con esta compañera voy a sacar. Ahí está. ¿Qué tal, ah? Cha, che, cara, bien tierna esa canción, che. Casi me hace llorar, che. Muy lindo, muy lindo. Confidencias de Panamericana. Participación especial, Denise, Luigi y Cacho Mendieta. Registro y edición, Enrique Díaz. Libretos y dirección, Roque. Gracias y hasta la próxima. Permiso. Confidencias.